acaso un castigo tengo merecido, lo aceptaré. No tienen la culpa si estoy muy herido, me marcharé. En este momento de aquí me retiro, discúlpenme. Quiero testigos, discúlpenme.